y acordó con los otros cancilleres que la firma del ALCA se va a hacer en Buenos Aires a principios del 2005. Y eso está publicado en los diarios. Uh-huh. Y también le dijimos que el vicepresidente declaró en Miami que se va a firmar el ALCA. Claro. ¿Y qué tiene que ver el ALCA con todo esto? Bueno, el ALCA es el moñito a la recolonización y por si las moscas, si en el plano político y económico no funciona, para eso están las tropas. Absolutamente. Y entonces nosotros le dijimos, personalmente se lo planteé al presidente, que el Águila 3 era parte de esto mismo. La respuesta puntual fue sí. que este tema no está resuelto, es decir, no está todavía definido, pero que su decisión es mandar al Parlamento. Aparentemente, por la información que tenemos, aún no ha sido mandado. Porque la Nación hace 20 días dijo que iría por decreto. Él dijo, no va a ir por decreto. Yo como presidente lo podría hacer, pero no lo quiero hacer porque quiero respetar el artículo 75 de la Constitución que dice que es el Parlamento el que tiene que definir. Reina, ¿y estos ejercicios cuándo se van a realizar? Y estos ejercicios están planteados alrededor del 20 de octubre en adelante, durante 15 días, tomando parte de noviembre. Uh-huh. Entonces le planteamos el tema de la inmunidad. Claro. Y allí el ministro del Interior, que también estaba presente, Aníbal Fernández, se apresuró a aclarar que era inmunidad limitada, pero está reconociendo que están planteando un proyecto con inmunidad. Uh-huh. Limitada o no, ya es grave que entren las tropas a hacer todo esto en un operativo que moviliza a 1.200 efectivos. Claro. Entonces, es todo esto es una grave situación porque esto se está dando en todo el continente. Uh-huh. Están abriendo unas escuelas de una escuela de las Américas. Nuevamente. En Costa Rica, que era un país aparentemente con cierta tradición de neutralidad. Claro. Claro, le llaman de otra manera, pero hay todo un movimiento ahí. Se están extendiendo tropas y presencia militar en todo el continente. Claro, y esto quizá aparece la información, como bien decías vos, sesgada o en algún, así, no sistematizada, claro. Pero es una cuestión que va avanzando, y un día se nos va a dar por la cabeza. Claro, yo quisiera tomarme un minuto, porque me parece importante, ustedes tienen un medio que va realmente llega a muchos lugares, no sé hasta cuándo más, pero por lo menos en la capital es escuchada, que estamos gestando junto con muchas otras organizaciones de los 6 países que participan en las maniobras, una declaración conjunta que dice no a las tropas de Bush en el Cono Sur, y yo quería aprovechar que ustedes también invitaran a las organizaciones populares, que se pronuncien, que se sumen. Nosotros pensamos que va a ser una declaración muy fuerte, que cuando tenga ya una cantidad respetable de firmas, acá en la Argentina ya hay muchas, no sé todavía en los otros países, la vamos a mandar uno por uno a todos los diputados, a todos los senadores, a la Cancillería y a la Presidencia, y a los medios, por supuesto. Claro, muy bien, Reina, vamos a participar entonces. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Reina Bertaccini, entonces, secretaria general del Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, contándonos de las que es de la Asociación de Prensa de Tucumán y que está como en esta causa que se está iniciando como denunciante justamente contra Bussi en este caso. Ernesto, ¿cómo estás? Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero te saludan. Bueno, mucho gusto y buen día a la audiencia de ustedes. Contanos un poco quiénes eran Eduardo Ramos y Mauricio Jäger, estos dos periodistas que vivían allá en Tucumán en la década del 70. Mira, Eduardo Ramos era un joven periodista de 21 años que trabajaba en el diario Noticias, un diario vespertino que había en esa época en Tucumán, ya cerró, y trabajaba también en Canal 10. Y Maurice Jäger era un francés que había recalado en Tucumán años antes, ¿no es cierto?, y se desempeñaba como corrector de pruebas del diario La Gaceta y como también hacía colaboraciones para el suplemento literario de ese diario, que es muy prestigioso. Estos son los dos periodistas que desaparecieron, digamos, en el caso de Maurice Jéger, el hecho ocurrió el 8 de julio del año 75, es decir, antes de del inicio de la dictadura, pero uh-huh. ya en pleno operativo Independencia, que estaba en esa época a cargo del general Abdel Vilas. Y después el caso de José Eduardo Ramos fue secuestrado de su casa, Soldati al 260, el 1 de noviembre de 1976, ya en plena dictadura de la Junta Militar. Y en ambos casos fueron retirados con sus respectivas compañeras, y en ambos casos sus compañeras estaban embarazadas. De ellos no se supo luego, digamos, dónde terminaron. Uh-huh. Sí se sabe que estuvieron detenidos José Eduardo Ramos en el centro de detención clandestino que existía en Jefatura de Policía, y en el caso de Maurice Jéger se sabe que estuvo detenido en lo que se llamó la escuelita de Famaillá, que fue el primer centro clandestino de detención que se montó durante el operativo Independencia. Hoy Bussi está cumpliendo arresto domiciliario acá en la capital federal, y la idea de esta presentación es un poco que se bloquee la liberación de Bussi. Sí, en realidad la presentación nuestra es, dado que tenemos esta denuncia que está pendiente y está en proceso, aprovechando la disponibilidad que en este momento tiene la justicia al estar él detenido, uh-huh. le pedimos al juez Jorge Parache que librara un exhorto al doctor Canicoba Corral solicitando la puesta a disposición para que prestara declaración indagatoria. Uh-huh. Ahora, esto todavía no lo resolvió el juez, hasta hace media hora que yo estuve en tribunales, así que estamos esperando, y de todos modos, si es que no se llegara a tiempo, porque se produce la libertad de Bussi entre hoy y mañana, hoy la Asociación de Prensa va a presentar un nuevo escrito pidiendo ya directamente que se ordene la detención y que se lo cite a declarar. ¿Cómo se viven estas informaciones o noticias, si se quiere, en la provincia de Tucumán? ¿De qué manera la población está sumándose o en contra de estas iniciativas y de estas propuestas de recuperar la memoria de alguna forma, ¿no? Y de hacer justicia. Bueno, ustedes saben que este es un tema que es muy complejo porque hay de por medio, digamos, toda una sociedad agredida, pero también toda una sociedad lavada en su discurso y en su forma de ver las cosas. Entonces, en esto se ha empezado a recibir el apoyo, por supuesto, de grupos políticos y de representaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos. No podemos esperar un apoyo masivo de la población, pero porque la población misma no ha terminado de hacerse cargo del drama que fue la desaparición forzosa de personas. Y bueno, nosotros, por lo menos con nuestros trabajadores de prensa, queremos poner nuestro granito de arena a que esa conciencia no siga lavada y que de alguna manera se hagan todos los esfuerzos que estén al alcance por esclarecer qué es lo que pasó y quiénes son los responsables de lo que pasó. Uh-huh. Son vidas que se perdieron y algunos, y en ambos casos, son también mujeres embarazadas con criaturas que no sabemos cuál fue su destino final. Y el trabajo periodístico hoy en una provincia donde un genocida todavía es dirigente político, ¿cómo se lleva adelante, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? No, el trabajo periodístico acá, la Asociación de Prensa y muchos periodistas hace poco hicieron una solicitada en la que fijaron su posición independiente de los medios a los cuales en los cuales se desempeñan. Es decir, la visión que existe entre los periodistas es que los medios tratan el tema con liviandad y siguen, digamos, de alguna manera alentando lo mismo. Entonces hubo una posición pública de la Asociación de Prensa y de muchos periodistas en el sentido de que debe dársele un tratamiento más firme, más constante y poniendo todo el esfuerzo posible para cooperar a la verdad. ¿Quién es este otro tipo, Roberto el Tuerto Albornoz? Bueno, el Tuerto Albornoz es otro también está imputado en la causa en la que nosotros denunciamos. Fue jefe de policía en la primera época de la dictadura y jefe de campos clandestinos de detención. Es decir, sobre él hay numerosos testimonios en los informes de la CONADEP, ¿no? Imputándole de numerosas desapariciones y torturas. Así que también la causa está contra él. Ernesto Salas, de la Asociación de Prensas de Tucumán, muchas gracias por este contacto acá con Vinilo 33 y con La Tribu. Muy bien, hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. En lo que se denomina la causa ESMA, recordanos un poco cómo fue que terminó. Terminó por la aplicación de tres disposiciones. Primero el punto final, después la obediencia debida y finalmente, eso durante el gobierno de Alfonsín, y finalmente el indulto, el 2 del 89 del gobierno de Menem. Pero era una de las causas en su momento que más avanzada estaba, con más testimonios, más pruebas documentales. Incluso durante todo este periodo en que quedaron paralizadas por aplicación de esas leyes y de ese decreto de indulto, en lo que se ha llamado juicios en busca de la verdad o por la averiguación de la verdad, se siguió avanzando en materia probatoria en la Cámara Federal de la Capital, de manera que se siguieron sumando pruebas. Sí, muchos testimonios y declaraciones. Yo creo que debe ser la causa más avanzada quizá del país, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, esta causa, como todos sabemos, la mandó a sortear la Cámara Federal el lunes. Fue al juzgado de María Romilda Servini de Cubría, quien se excusó. ¿Por qué se excusó? Se excusó porque entre los imputados en esa causa... ¿Hay amigos de ella? No, en realidad es un enemigo, aparentemente. Es un abogado, Torres de Tolosa, que trabajó en el juzgado federal. Se peleó, ella lo echó en su momento de juzgado. ¿Trabajaba con ella? Claro, entonces... Ah, mira. El abogado la viene recusando en todas las causas y ella ahora, antes de que él la recusara, se excusó. Bueno, la causa terminó en el juzgado federal número 12 del doctor Torres, sí, que tenía la del primer cuerpo, y la del primer cuerpo Torres se la pasó a ella, ¿no? Así que terminó en un enroque con relación a lo que había hecho la Cámara Federal. Y bueno, acá nosotros hemos pedido, Patricia Walsh pidió el otro día, ahí está investigado el secuestro de Walsh, como el de muchas otras personas, la detención de una serie de personas que tienen responsabilidad, ya sea por integrar en ese momento la Junta Militar, los altos mandos de la Armada, como operar directamente en el GT-332, que era el que tenía su asiento en la ESMA. Algunos de estos personajes que trabajaban, por decirlo de alguna manera, que reprimían, en el grupo de tareas están ya procesados o detenidos algunos por los robos de bebés, ¿no? Sí, aunque la mayoría no, pero la mayoría no. Nosotros ahí hemos pedido la detención de Videla, de Macera, de Lambruschini, Luis María Mendía, que era el jefe de operaciones navales en esa época, Jorge Eduardo Acosta, que era una especie de señor de la ESMA, ¿no? Acosta era el que tomaba las decisiones en cuanto a muertes o no. Bueno, Astiz, Pernías, Perren, Rolón, García Velasco, Vildosa, que está prófugo desde hace ya varios años con dos bebés que robó, Enrique John, Donda, Tigel, bueno, Radich, el Coronel, Linares, en fin, son los nombres que más o menos se han conocido, algunos de los cuales estaban detenidos con motivo de los pedidos de extradición de Garzón, ¿no? Claro. O sea que serían todos los que están involucrados ahí, que estuvieran realizando ese tipo de tareas. Estos son los que nosotros hemos hasta ahora en este grado de investigación con relación a este caso, pero hay muchos más todavía. Concretamente, la presentación de ustedes es por la desaparición de Rodolfo Walsh. Claro, ella pide ser tenida por parte querellante, pero lo importante que quizá, bueno, quedó un poco de lado porque es un aspecto técnico, pero que para mí tiene una trascendencia importante, es que la Cámara ya no solamente sorteó las causas y las derivó a los juzgados federales que dijimos, sino que también dijo que ya no se iban a aplicar más las disposiciones procesales del Código de Justicia Militar, que se iba a aplicar el Código Procesal Penal de la Nación, es decir, el Código Procesal Penal común que se aplica todos los días. Esto permite que los familiares actúen como querellantes y esto va a permitir que vayan a un juicio oral ante un tribunal civil con los familiares como querellantes, ¿no? Y Marcelo, teniendo en cuenta todas estas últimas novedades que hubo en esta en este tema, como ser la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, los giros que ha dado algunos funcionarios del gobierno, ¿qué impresión o qué análisis se podría hacer en proyección? ¿Que avanzarían, que serían refrenadas, teniendo en cuenta también lo que pasó con el pedido del juez Garzón? Bueno, ahora viene una... ¿Cómo es un va y viene constante, parece? Y ¿no? Viene una pelea muy larga, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, nosotros ahora pedimos esto, seguramente las defensas... Yo creo que igual las detenciones se tienen que producir, porque hay una ley que anuló las llamadas leyes de punto final y obediencia debida, pero todavía subsisten los indultos, de manera que las defensas se van a agarrar de ahí. En fin, esto va a ser una larga cuestión que va a terminar en la Corte, y bueno, ahí habrá que ver qué... que decide la Corte. Yo creo que hoy no hay espacio político como para que la Corte no anule o deje de anular las leyes de punto final y obediencia de vida. ¿Te parece eso? Eso es casi seguro. Pero bueno, todo depende, por supuesto, de la movilización, la denuncia pública y la presión social, ¿no? Esto va a ser una pelea larga. De todas maneras, creo que si ya estos militares, que no son 2.000, pueden ser 1.800 o menos, pero bueno, no importa. Decías por lo que dijo el ministro de Defensa. Sí, sí, me parece que están un poco agrandando la cosa, pero digamos, es un número importante, pero lo que quiero decir es que hoy ya políticamente me parece que no tienen ningún tipo de protección de nadie, ni siquiera las Fuerzas Armadas, de manera que, digamos, están en la mesa de saldos y ofertas del gobierno. De alguna manera podríamos decir que volvimos hasta el momento, en lo que tiene que ver con las investigaciones, ¿no? Volvimos al momento anterior a las leyes de impunidad. Claro, volvimos al 86, al 87, pero con una situación política diferente. Diferente. Y un posicionamiento de la Fuerza Armada distinto, ¿no? Sí, sí. ¿No? Digamos, sobre todo a esto ya no lo defiende absolutamente nadie, de manera que políticamente los veo muy complicados. Entonces, ¿cómo siguen las presentaciones, Marcelo, ahora? Bueno, ahora va a haber que ver, porque el país obviamente no se acaba en la capital federal. ¿Qué ocurre también con las causas del interior? Ahí yo creo que las cosas van a ser más difíciles. En principio se me ocurre por dos cosas. Primero, porque en la Cámara Federal de la capital es, por decirlo de alguna manera, la más garantista y más progresista de los tribunales del país. Sí, sí. De manera que yo no me imagino a la Cámara Federal de Bahía Blanca, por ejemplo, que le toque el juzgamiento de todos los crímenes cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo. Que interrumpió los juicios de la verdad, ¿verdad? Claro. No me la imagino con tanta celeridad como la Cámara de la Capital para hacer algo. Tampoco sé qué es exactamente lo que van a hacer, si van a mandar las causas a los juzgados federales o van a tratar de juzgarlas ellos. No sé qué va a pasar en Córdoba, donde tenemos el tercer cuerpo de ejército, Menéndez, y los campos de La Perla y Malagueño, es un lugar clave, Córdoba, o Rosario, todo lo que fue el segundo cuerpo de ejército. Ahí, además, las organizaciones de derechos humanos y de familiares tienen menos abogados, menos fuerza, etcétera. O sea que ahí la pelea va a ser un poco más complicada, pero bueno, todo pasa ahora por empezar a impulsar los procesos, presentarse, llevar las pruebas que faltan, la mayor parte de las pruebas ya están agregadas, y empezar a tratar de que esto se mueva, ¿no? Bueno, seguiremos en contacto entonces, Marcelo, bueno, a ver cómo avanza la causa. Muy bien, buenos días. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Era Marcelo Parrilli, abogado entonces de Patricia Walsh, en la querella que están presentando. ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos viendo lo de la apertura de las causas, que en realidad sería, no sería, sería continuar con las causas que se habían empezado en muchísimos casos. Uh-huh. Y en otra, en abrir causas nuevas, porque a partir de los nuevos, de los elementos que se pudieron haber juntado durante estos años, se está en condiciones de abrir nuevas causas. Las más importantes serían la reapertura de la ESMA y la del primer cuerpo de ejército. Claro, son causas muy grandes que tienen muchos casos, claro, adentro. Claro. Y estas causas, al quedar paralizadas, imagínense, la provincia de Buenos Aires es el lugar más extenso en donde se ejerció la represión ilegal por su condensación de población. Claro. Porque está muy concentrada la población. Uh-huh. Y en la Escuela de Mecánica de la Armada, porque fue uno de los lugares que duró hasta más tarde, porque allí estaba también Massera con un proyecto de hacer un partido político usando a los detenidos desaparecidos, uh-huh, como mano de obra esclava. Entonces, estas causas son muy grandes y son muy importantes, y tienen que radicarse en Buenos Aires, porque este es el lugar en donde estaba la cabecera, digamos, de los comandos. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros esperamos es que los jueces, sí, sean ágiles y sean y muevan estas causas, donde, por supuesto, hay muchas pruebas y hay muchos acusados. Uh-huh. O sea, que si hay voluntad política de hacer los enjuiciamientos, y no ha sido solamente que cerrar las leyes de impunidad para que los militares argentinos queden en la Argentina, si hay esta voluntad política, bueno, esperemos que se pueda avanzar en las causas y determinar, separar la paja y el trigo dentro de las Fuerzas Armadas, donde la influencia de estas personas que nunca fueron enjuiciadas ha sido tremenda. Uh-huh. Ha sido tremenda porque ustedes se acuerdan del caso Carrasco en 1994, chica, bailes, abuso de todo tipo. Eso es porque no se había cambiado la instrucción militar y porque estaban ahí perfectamente acomodados e instalados los militares que habían actuado en la represión. Claro, seguían las mismas lógicas. Que hace el caso Casanave del año pasado, uh-huh, otra vez bailes, chicos muertos. Es decir, que hasta que estas Fuerzas Armadas no se vaya el último actualmente, por ejemplo, capitano mayor, ¿no es cierto? Porque, uh-huh, no nos olvidemos que los que antes estaban en cargos muy, muy bajos han ido ascendiendo, porque aunque fueran reconocidos represores, sí, de esos que salían en los diarios y tenían pruebas en contra, acá el Senado de la Nación no ha tenido ningún inconveniente en ascenderlos a todos. Uh-huh. Los ha ascendido, ningún problema, por más que tengan cartel de genocidas. Siempre se dio esa distancia, ¿no? No se para puede. Para no diciembre de cada uno de los años, cuando el Senado trata los ascensos de los militares, siempre ocurría que ahí los organismos de derechos humanos tenían que intervenir porque se estaba ascendiendo a militares que participaban en la dictadura. Sí, además veamos quiénes están en el Senado. Está claro. Eduardo Menem eternizado en el Senado. Ajá. Están algunas personas en el Senado que son personas antidemocráticas, promilitares, uh-huh, y que hacen señores negocios. Claro. Entonces, bueno, a ver si podemos tener, como se dice ahora en la jerga, un país en serio, un país normal, donde se pueda aplicar realmente el castigo a aquellos que cometieron los delitos más aberrantes y atroces, y desde el lugar de la garantía, ¿no es cierto?, que tienen los ciudadanos. El Estado es el garante de la seguridad pública, el Estado es el garante del ejercicio de los derechos, y este Estado genocida ha matado, ha violado, ha torturado, ha utilizado todo el sistema de las Fuerzas Armadas para agredir a la población civil. Bueno, pues esto, si no se juzga esto, uh-huh, ya no se podría juzgar ningún delito. Esto se dijo en el juicio a la Junta. Mirta, con respecto a eso, usted participó muy activamente durante, sí, el juicio a la Junta. Sí. ¿Qué diferencia encuentra en lo que era ese momento y lo que era la justicia en ese momento y el clima político y lo que es hoy? Como nada para que ver. Nada que ver, porque no nos olvidemos que nosotros tuvimos el látigo devastador y del castigo terrible a nuestra falta de participación y a nuestra falta de defensa, a nuestra falta de políticos, a nuestra falta de anticuerpo, que fue Menem. Uh-huh. El menemato en la Argentina liquidó la justicia, liquidó la economía, liquidó todo. En la época del juicio a las juntas, cuando sí. se salía, ¿no es cierto?, de la época de la dictadura militar, sí. Nosotros creíamos que no solamente se iba a juzgar a los miembros de la junta, sino también a todos los demás, a todos los otros militares que habían dado órdenes o habían ejecutado, que eran los jefes de los centros clandestinos de detención. Uh-huh. Esto no sucedió. Alfonsín cae aparte de sus errores personales, por un golpe de mercado. Viene Menem, hace la política del mercado, reparte indultos como caramelos, ilegales, ha procesado, le importaba tres pepinos. Uh-huh. La gente que iba a juicio, nada, todas salían en libertad como salió él. Nombraba jueces con la servilleta, Corach, ¿no? Hacían una servilleta los nombres de los jueces. Este ponía a todos los de La Rioja, el comisario de La Rioja Nazareno, fue el presidente de la corte. Claro. Una risa total. Bien, veamos entonces, sí. si después de tantas cosas terribles que vivió el país, sí. ahora los jueces sí. ponen la ley al servicio de la justicia. Sí. En delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, inamnistiables, no rige la obediencia debida, no rige la cosa juzgada, no rige ninguna de todas estas cosas que se está hablando. Entonces, ¿usted cree que la justicia está en mejores condiciones de juzgar hoy que en el 83-84? Yo creo que la justicia está en el 83-84 podía juzgar, pero ya vimos lo que pasó. Claro, había este momento hay que juzgar nuevamente el segundo intento. Hay que juzgar porque si no el país no puede salir adelante, la sociedad no puede salir adelante, porque la sociedad descreída es la sociedad que es bocado de cardenales para los políticos de la derecha, que hacen lo que les da la gana. Uh-huh. Menem ha sido uno de los más importantes políticos de la derecha, culpa que la gente ha vivido en la impunidad y no se ha podido defender, que no ha podido estructurarse y organizarse. Por eso yo creo que después del 19-20, si es posible que la sociedad se organice, sería fantástico. Pero el hecho de que Rucau sea el tercer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires es lamentable. Uh-huh. ¿Cómo esa persona puede ser candidato y cómo puede haber alguien que lo vote? Una persona reaccionaria, tramposa como ha sido Rucau, francamente. Bueno, esperemos que todo esto se pueda sanear y que la justicia se pueda aplicar, que nos vendría bien como sociedad para Ajá. tener nuestra identidad fortificada. Mirta, le agradecemos mucho la Hasta comunicación, pronto. Que tenga buen día. Era Mirta Mántaras, entonces, abogada especialista en actividad. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora con las abuelas, con familiares, con uh-huh. hijos y Amnistía Internacional, hemos organizado este repudio a este barco que vos acabas de decir, este barco escuela, ¿no? Donde justamente en la época de Pinochet se torturó, se asesinó. Es un barco que está manchado de sangre. Claro, ¿viste? Es un barco, es como la fragata Libertad. Claro, es como la Libertad, ¿viste? Ajá. Entonces, vos fijate que todos los años se lo ha repudiado en diferentes lugares. Pero Ajá. tiene que ser porque son los 30 años, ¿viste? Del golpe de Estado de Chile. Claro. No sabés lo que ha sido en todo el mundo. Hay lugares que no han podido desembarcar, ¿entendés? Ah, le pasó ya en... Sí, ¿sabés dónde? Sí, pero en toda Europa. Ajá. Ha sido repudiado en todas partes, ¿viste? Entonces, esta vez, justamente, María Adela Antocoles, la hija de nuestra querida María Adela Garde Antocoles, uh-huh. ella, cuando hace ya unos meses, ¿no? Bueno, empezó a mandarse mail con todo, con los chilenos, con él, y entonces digo, no, tenemos que hacer un gran repudio. Y así fue. María Adela tomó la posta, uh-huh. después se puso al habla también con la Amnistía Internacional, y por supuesto, abuelas, madres y familiares, con hijos, todos nos hemos juntado, somos los convocantes. Pero tanta gente ha adherido que no te das una idea, ¿no? Uh-huh. Así que va a ser una cosa importante, porque realmente con nuestros queridos hermanos chilenos, ¿no es cierto? Que todavía, pobres, les falta tanto para conseguir realmente justicia, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que el día que en la Plaza de Chile se hizo un homenaje a Allende, al general Prat, bueno, que fue asesinado con su mujer en el año 74 acá en la Argentina. Aquí en Buenos Aires. Claro, un general constitucionalista chileno. Bueno, estuvimos con las tres hijas de Prat, ¿no? Y entonces yo las invité, las invitábamos todos, y entonces ellas decían que han propuesto en Chile justamente que ese barco se venda, ¿viste? Ajá. Un buque escuela tienen que tener, porque lo tienen siempre, pero que se venda ese en especial, ¿entendés? Claro. Así que entonces, mira, va a hablar justamente el actor Orlando Santos, va a leer toda una, en fin, como un documento. Uh-huh. ¿Eso a qué hora va a empezar? ¿Cómo? ¿A qué hora va a empezar? Mira, nosotros convocamos 12:30. Uh-huh. Así que, ponele entre cosas y otras, por ahí a la una, ¿viste? Uh-huh. Va a ser, como te digo, un repudio fuerte, ¿no? Así que, bueno, también va a estar el actor chileno Patricio Contreras, uh-huh. que me salía el nombre, que también va a ir, y va a haber como una batucada, ¿viste? Una cosa así como para que sea una cosa fuerte, ¿no? Uh-huh. Y también se nos ocurrió, hemos hecho una cantidad de barquitos de papel blanco, los hemos manchado con tinta roja como que están ensangrentados. Uh-huh. Y en un momento, es arriba, Hugo, es ahí. Y en un momento los vamos a tirar a todos al río, ¿viste? Ajá, así que ya te digo, bueno, en eso estamos. Para que la gente que se quiera acercar, sí. De la dirección exacta, ¿cómo bueno, es para mira, llegar? Bueno, es en Dársena Norte, o sea, a Alicia Moró de Justo, sí. Y Avenida Córdoba. Ahí está, perfecto. Ahí es, justamente allí vamos a estar. Bajando por Córdoba, ahí hasta el bajo. Exactamente, hasta el bajo. Buenísimo. Así que los esperamos, chicos. Porque realmente esto hay que participar, hay que difundir, hay que repudiar, porque es tremendo que ese barco siga todavía, querido. ¿Qué te parece? Tocando todos los puertos, ¿eh? Absolutamente. Tati, ¿sí? Una última pregunta, ¿sí? Así que tiene que ver con otra cosa. ¿Qué te parecieron las declaraciones del jefe del ejército que hizo ahí en el tema referido a esos pequeños grupos israelíes que decían claro, que llegaban al país? Claro, bueno, mira, justamente como lo ha dicho el presidente Kirchner, ¿no? Eso se está realmente investigando. En primera instancia, Bandini lo ha desmentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que realmente sea, como él dice, que no hay, que no, que no, no, no, es totalmente...